Es día de fiesta y gran regocijo en el castillo de Alcatraz. Dos de los más nobles y bizarros caballeros pelean hoy por el campeonato de peso pluma fuente del imperio. El anuncio de que se han agotado los lugares no se hará esperar. ¡Ahí está! ¡Ah, tiempos aquellos en que reinaba la cortesía y buenos modales! Empanadas de queso, calientitas. Aquí están sus programas. No se puede saber nada sin su programa. Gloria y riquezas esperan al vencedor. ¿Pero qué es esto comparado con el primer premio? Nos referimos a la albina, regordeta y muy límpida mano de la delicada y agraciada princesa Barba. ¡Qué barba! Entremos al camerín de don Gonzalo. Noble caballero, viril y apuesto. Y apuesto a que ha puesto fuera de combate a más de cuatro. No es solo su bravura lo que lo hace calificar para esta justa, sino su sangre azul marino y noble estirpe. He aquí al humilde mozo de Stock, al escudero fiel, quien arma y desarma al caballero. Aún con esa cara es inteligente y sueña con la tarde en que se echará al ruedo. Se tornará en héroe y por lo tanto en el favorito de la princesita Bárbara. Pero hoy tiene que ajustar a su señor para la justa, a la que además de bien ajustado, don Gonzalo entrará bien lubricado. El público está nervioso y se desahoga desgañitándose, mientras en los vestidores se dan los últimos toques al equipo de los gladiadores. Un alforce mal plegado puede significar la derrota. ¡Atiza! ¡Anda, hombre, corre! ¡Ya echaste la perra al agua! ¡Si se entera don Gonzalo! ¡Pero qué va! Este escudero no es ningún bobo. No hay tiempo que perder. En menos que canta un gallo, los nervudos rivales se encontrarán cara a cara. ¡Apúrate, hombre! 20-1 están las apuestas en favor del campeón. Pero el retador parece tener confianza y entrará decidido a todo. A lo mejor nos da la sorpresa y gana la chica esta tarde. ¡Un momento! Ya cayó un pelo en la sopa. Don Gonzalo se ha desmayado y parece que va a estirar la pata. Déjalo, estúpido. Si quieres tirarla, que le estire solo. La función tendrá que cancelarse. A no ser que... ¡Sí, tú! ¿Qué esperas? Esta es tu oportunidad. El que no arriesga no pasa el mar. Piedra que no rueda, cría moho. Y perro que no sale, no encuentra adversario. Salto en su lugar. No pongas esa cara de estúpido. ¿Qué? ¿No te gusta Bárbara? Y ahí tenemos al campeón entrando a la arena. Es el potente caballero don Robustiano. Viste armadura negra, el invencible charro negro. Digo, el invencible caballero negro nunca ha sido desmontado. Su récord es imponente. Los adversarios que ha derribado han sido puros ases. Y aquí viene el retador. Nada menos que nuestro humilde pero audaz y despierto escudero, resplandeciente en azul y blanco. Parece que tenemos un caso de amor a primera vista. La princesa envía un beso al caballero azul. Con una inspiración como esta, no podrá perder. Ten cuidado, hombre. Los contendientes están en sus respectivas esquinas. Hay gran expectación mientras ellos están serenos y parecen confiar en la victoria. Aunque don Robustiano es el favorito, no hay nada que impida que se haga la chica. Los caballos esperan la señal de arranque. Todos listos. La tensión es terrible. ¡Y ahí van! El campeón sale en primer lugar, pero ahí viene el retador. Se mueven rápidamente hacia el centro del cuadrilátero. El encuentro será terrible. Cerca, más y más. Y se acabó, señores. Un solo golpe y don Robustiano resultó vencedor y retiene su corona. Esperen, ¿qué es esto? No puede ser. Sí, es el caballero azul. Se ha levantado. ¡Qué corazón de valiente! El campeón confiado se apresta a liquidarlo. Se prepara y lanza. ¡Y allá va! Es un toletazo largo por tercera base y va a caer a las tribunas de sol. Pero es foul y el corredor es regresado a su base. ¡Qué juegazo, señores! El campeón se da cuenta de la clase de adversario que tiene. ¡Y qué bárbaro! Saca un sable tan enorme que parece el as de espadas. ¡Qué esperanzas le quedan a nuestro pobre escudero! Se necesita ser un imbécil para creer que se le puede ganar a Robustiano. ¡Ahí va de nuevo! ¡Qué terquedad! ¡Escudero no ceja! Y conecta un terrible recto a la mandíbula del campeón. Esto sí que fue sorpresa. El campeón se tambalea, pero ahora se repone y viene al contraataque. Ahí va la derecha y la izquierda, derecha, izquierda. ¡Qué forma de golpear! Uno, dos, tres, otro terrible derechazo y Escudero pierde la cabeza por un momento. Ahora la usa y conecta con un golpe tremendo a la oreja del campeón. Robustiano ya no se confía. Ahora estudia a su adversario con cuidado, pues se ha dado cuenta de que no se ha enfrentado a ningún pastel de azúcar. Y ahí va la ofensiva. Es un izquierdazo, derechazo y la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. El campeón está descargando un ataque relámpago con una fuerza fenomenal. ¿Qué hace el referí que no pare esa carnicería inhumana? ¿Pero qué es lo que sostiene de pie aquí de Escudero? Solo su enorme corazón y quizás el recuerdo de Barbarita. Debería haber leyes en contra del uso de las bombas atómicas. Pero esperen, queremos darles una mejor descripción de ese terrible bombardeo. Y desafiando el peligro, pasamos una vez más al lado del valiente Escudero. Y ya lo ven. ¡Qué fenómeno de hombre! Está tranquilo y confiado. Un momento, algo pasa fuera del tanque de aquí de Escudero. Asomémonos. Creo que el campeón se ha cansado. Sí, está aturdido y parece que va a caer. ¡Y cae! ¡Es un knockout limpio! ¡Y se acabó, señores! El nuevo campeón es Kid Escudero. Y así es la vida. El humilde Escudero de ayer es hoy el favorito de Doña Bárbara, mientras Robustiano es arrastrado al destazadero. ¡Hasta la vista!